y bienvenido un año más a la emisora Noche Flamenca Radio Arconciel 96.2, primera emisora del año 2022. Así que para todos los oyentes de esta emisora, un fuerte abrazo y un feliz año nuevo a todos. Y próspero año, salud, dinero y muchas cosas. Y vamos con la primera canción de la tarde, Calla Chiquitín, Los Chichos. Los Chichos, primera canción de la tarde, Calla Chiquitín 96.2, Noche Flamenca, primera emisora del año 2022. Así que si quieres llamar 02-38-43-48-00, hacer una dedicatoria o para contar cómo se ha ido la Noche Buena y esta Navidad. Aquí pues tenemos el pino todavía, tenemos los ciervos, tenemos los ositos, y por eso vamos a quedarnos en Navidad. Vamos con los campanilleros Raya Real. Con su campanilla los campanilleros aquí, Raya Real, que todavía estamos en Navidad con el Papá Noel, y aquí delante mía tengo a dos ciervitos y tengo el pino justo enfrente mía, y ahora vamos con Desde mi ventana, Los Chunguitos. Desde mi ventana la veo pasar, me gusta su cara, su forma de caminar. Agua viva, son sus labios, yo la quiero, yo la amo. Anoche soñé contigo, contigo, contigo, que soñé en un caballo blanco que iba al galope por un camino. Y soñé que con un beso tuyo tú me llevabas, y soñé que con un beso tuyo me despertaba y una estrella arriba en el cielo me iluminaba. Desde mi ventana la veo pasar, me gusta su cara, su forma de caminar. Agua viva, son sus labios, yo la quiero, yo la amo. Con esa carita de princesa de los cuentos, con esa sonrisa que la vida de los vientos. Gitana, tú me tienes loco, gitana, tú me tienes loco. Y loco mueve tú mis Chunguito aquí 96.2 Radio Asconciel, Noche Flamenca, y ahora vamos con el Fari, Despacito. El sonido del despertador, sales corriendo para tu trabajo, acelerándole a tu corazón. En esta vida vamos muy deprisa, a donde sea queremos llegar, sin importarnos el alto precio que a veces tenemos que pagar. Despacito, despacito, despacito, por favor. Despacito, despacito, el mundo lo hizo Dios. Despacito, despacito, la vida sabe mejor. Despacito, despacito, despacio se hace el amor. Despacito, despacito, despacio se hace el amor. Despacito, despacito, despacito, por favor. Si llega el sábado y te vas de juerga, puedes pasártelo fenomenal, con tus amigos o con tu pareja, bailando todo el tiempo sin parar. Pero si tomas una y otra copa y la cabeza un poco se te va, coges el coche y en cualquier sitio la vida te la puedes dejar. Despacito, despacito, despacito, por favor. Despacito, despacito, el mundo lo hizo Dios. Despacito, despacito, la vida sabe mejor. Despacito, despacito, despacio se hace el amor. Despacito, despacito, despacio se hace el amor. Despacito, despacito, despacito, por favor. Va pasando despacito y despacito el río va hacia el mar, pero nosotros todo lo alteramos por no pararnos a reflexionar. En este globo donde nos movemos, que gira y gira siempre sin cesar, todo sería maravilloso si nos amáramos mucho más. Ay, despacito, despacito, despacito, por favor. Despacito, despacito, el mundo lo hizo Dios. Despacito, despacito, la vida sabe mejor. Despacito, despacito, despacio se hace el amor. Despacito, despacito, despacio se hace el amor. Despacito, despacito, despacito, por favor. El Fari aquí, 96.2, despacito. Y ahora vamos con la dueña de mis ojos. Así que pa bajar las calorías que hemos cogido ahora para esas fiestas de Navidad y todo, a bailar, a quitar los muebles y a bailar la dueña de mis ojos. pero alguien ya tiene un sitio en mi corazón. Y es la dueña de mis ojos, la dueña de mi voz, la que llena mis sentidos, la que enciende mi pasión. Es la dueña de mis pasos, la dueña de mi amor. No me sigas provocando, por favor, ten compasión. Óyeme, me tienes agonizando. Mírame, que me falta voluntad. Óyeme, que ya estoy hipotecado. Mírame, por toda la eternidad. Radio Arc-en-Ciel 96.2 aquí en Noche Flamenca. Y si quieres llamar para contar cómo están pasando las Navidades, 02-38-43-48-00, 02-38-43-48-00, y cuentas cómo está pasando las Navidades. Y el sábado que viene, a partir de las 2:30, si quieres aprender la sevillana o tango, vendrá la profesora de Granada, Tatiana Gómez, de la Escuela de Granada, para hacer un stage de flamenco en el 108 Rue de Bourgogne. Así que si estás interesado, pues llama a la Asociación APF de Orleans y ya te pondremos en contacto para ver lo que tienes que hacer con el protocolo de sanitario. Y ahora pues vamos con una sevillana de los Ecos del Rocío, Los Mandamientos. Buen rociero, el primero, no te hace falta sombrero pa' querer a la señora. Si tu padre es rociero, traelo hasta última hora. Es importante el segundo, aquí no vale el dinero. Se puede ser vagabundo y ser el mejor rociero que haya nacido en el mundo. Y por cumplir el tercero, te adure si hace falta, de no se duerme en el suelo y su carreta en tu casa. Ese es un buen rociero. Sin pecado y la ayuda al carretero. Dice el cuarto, es montarse en un caballo y tener los pies en el suelo y no burlarse del llanto de los buenos rocieros. El quinto es el más sencillo, de una bota en la marina, bautizar a los chiquillos y rabiar. radiante de alegría a beber el secreto del vino. Y por cumplir el tercero, te ayude si hace falta, de no se duerme en el suelo y su carreta es tu casa, ese es un buen cocinero. Que se te queda ligero, es esto de lo presente. Si esto no te gustara, no critiques al que siente, padre. Para eso te queda en tu casa, que aquí lo que sobra gente. El séptimo es el más claro, son muy pocos siete días. Para medir a un rociero, la fe es una romería que dura todo el año entero. El octavo no vale que hagas venido y por ella tengo casada a la Virgen de Rocío, le gusta verte la cara. El noveno es adorarla, el décimo venerarla y desandando el sendero hacer cuentas para tocarla y ahí se ven los rocieros. Tercero, te ayude si hace falta, de no se duerme en el suelo y su carreta es tu casa, ese es un buen cielo. Eco del Rocío aquí en Radio Asconciel, así que sabe si el sábado que viene a partir de las 14 horas 30 quiere aprender un poco de baile, pues habrá un stage de flamenco en el Rue de Bourgogne. La participación son de 30 euros, son de las 2 y media a las 4 y media. La profesora Tatiana Gómez estará en los locales de la asociación. Y ahora vamos con Marco Dos Espejitos. vivir conmigo. Sería como una reina morita mora al lado mío. El brillo de los luceros y los rayitos de luna tiene la luz de tus ojos cuando ilumina mi noche oscura. Dos espejitos aquí, Radio Arconciel 96.2. Y si quieres llamar para contar cómo te han ido estas Navidades o para dedicar una canción, pues 02-3843-4800 aquí en Radio Arconciel. Y ahora vamos con Farruko. No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verá. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Cielo, se acaba y para atrás no viene. Farruko aquí, Radio Arc-en-Ciel. ¿Y cómo empieza esto, eh? ¿Qué movida tenemos aquí en Radio Arc-en-Ciel? Así que si te gusta el baile, pues sábado que viene a partir de las 14:30 la profesora de Granada, Tatiana Gómez, estará en los locales de la asociación. Y vamos ahora con música, el brindis. Aunque ya no pueda más, porme bien llena la copa. Manuel Horta aquí, el brindis, así que si tú también quieres bailar sevillana o tango, el sábado 15 de enero a partir de las 2:30 estará en el 108 rue de Bourgogne. Tatiana Gómez, bailadora y profesora de Granada, estará para hacer un stage de flamenco en los locales de la PF. Y ahora vamos con Georgie Dan. Bailemos el bimbo, bimbo, bimbo, que esté causando sensación. Gidan y cómo empezamos este año, la primera emisora de 2022, Noche Flamenca. Qué ritmo, hasta los ciervitos aquí que están colgados en el micro han bailado Georgie Dan. Y ahora vamos con Llave y Cerrojo, Manolo Escobar 96.2. Esta es propiedad privada, para que otro no entre, para que otro no salga. Para que otro no entre, para que otro no salga. Cerró y llave, llave y cerró, no vea nadie tu labio rojo. Para mi son. Cerró y llave, llave y cerró. No ve a nadie tu labio rojo. Cerró y llave, llave y cerró. No ve a nadie tu labio rojo. Cerró y llave, llave y cerró. Que yo te quiero para mi son. Cerró y llave, llave y cerró. No ve a nadie tu labio rojo. Manolo Escobar aquí en Radio Arconciel y esto todavía está el pino, todo está Papá Noel aquí al lado mío, tengo los ciervitos aquí enfrente, el osito, la guirnalda, todo, pues todavía huele a Navidad aquí en el estudio de Radio Arconciel, pues vamos con unos villancicos. A ver el chiquito que ha nacido el rey de los años. yo sé, no la rebute la cara. Hoy no dice yo sé, no la rebute la cara. Ese va a sucar el niño con esa barba tan larga. Para poder venir, para poder llegar, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. A ver el pastor, a ver el chiquito que ha nacido el rey de un sabelito. A ver el pastor, a ver el chiquito. Villancico aquí en Radio Ascuasia el 96.2. Todavía estamos en Navidad y no hemos comido el roscón ni nada todavía. Quedará mantecado. Tenéis que tener las uvas todavía recién en la barriga y la copa de coña y todo. Así que vamos ahora con Tu voz me llama, el Mani. Se recoge la tarde y el sol se duerme. El sol se duerme, se recoge la tarde. Y el sol se duerme, se recoge la tarde. Y el sol se duerme. Y el sol se duerme, llena de sombras y dudas. La tarde viene llena de sombras y dudas. La tarde viene por el olivar, tu voz me llama, va despertando mi calma, pero me aguanto y resisto aunque se me escape el alma. Entre las verdes ramas el horizonte. Y entre las verdes ramas, el horizonte. Y entre las verdes ramas, el horizonte. El horizonte detrás de mi ventana. La tarde rompe detrás de mi ventana. La tarde rompe. Por el olivar. Perturbando mi calma, pero me aguanto y resisto aunque se me escape el alma. Mirando hacia poniente me envuelve el viento. Me envuelve el viento mirando hacia poniente. Me envuelve el viento mirando hacia poniente. Me envuelve el viento. Me envuelve el viento mientras la noche enrea. Mi pensamiento mientras la noche enrea, mi pensamiento. Por el olivar tu voz me llama, va perturbando mi calma, pero me aguanto y resisto aunque se me escape el alma. La tarde fue poniendo mi sombra a cuesta. Mi sombra a cuesta, la tarde fue poniendo. Mi sombra a cuesta, la tarde fue poniendo. Mi sombra a cuesta. Mi sombra a cuesta, hurgando en mi conciencia. Que está despierta, hurgando en mi conciencia, que está despierta. Por el olivar tu voz me llama, va perturbando mi calma, pero me aguanto y resisto aunque se papel armado. El Mani aquí en Radio Asconciel, y si el sábado que viene quiere aprender la sevillana en el 108 rue de Bourgogne, en los locales de la asociación estará de Granada la profesora de baile para unos tangos y una sevillana de las 2:30 hasta las 4:30. 2 horas nada más de tango y de sevillana. Y ahora vamos con Arabay. Vaya aquí, música árabe mezcla con flamenco. Y he dicho el sábado que viene, 15 de enero, a partir de las 14:30, estará Tatiana Gómez, bailadora y profesora de Granada, para unos tangos y sevillana. Y en antes hemos escuchado una sevillana y ahora vamos a escuchar unos tangos, Dame tu querer, de Chiquetete. Dame tu querer, que solo quiero la... Quiero amarte, no te quiero. tengo, ahí me tiene, quita el sentido, dame tu querer. Chiquetete, dame tu querer por tango y a ver si en 2002 encuentre ya la persona que me dé su amor. Todavía estoy aquí con los ciervitos aquí en el micro y el Papá Noel aquí frente mía, los dos. O a lo mejor me querrá dar su querer el Papá Noel aquí con los regalos. Y ahora vamos con Pérez. Anoche en el agua ya no, yo le dije a mi Lola, anoche en el agua ya no. La hora, pa' que vea tu parte, pa' que vea yo, pa' que vea tu parte, pa' que vea yo, pa' que vea tu parte, pa' que vea yo, pa' que vea tu parte, pa' que vea yo, anoche de la huella, no, que yo le dije a mi Lola. Mararona gitano Antón, Mararona gitano Antón, hay señores que me gita, porque el gitanito Antón, todo el mundo lo quería, y llegó la pestañí, y utilaron al lacrón, y llegó la pestañí, que también era caro, y tuvo la mala bajín, de hacerle la investigación, y tuvo la mala bajín, de hacerle la investigación, y que echarle la pregunta que le dio. Yo lo varé por ser tan calón. El gitano sacó la cuchilla y le hizo pam, pam, pam. Asesino, esa no es razón. Mamarano, esa no es razón. Mamarano, esa no es razón. Ay, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Esa no es razón. Mamarano, esa no es razón. Y el pestaño como era el calón. De esa manera le gallinó. Ay, tú maraste el gitano a todo. Ya hablaste, madre, no, yo. Que yo no río, yo no río. Cayó la arena, en la arena cayó una lágrima, una lágrima cayó en la arena, la que quisiera encontrar, una lágrima cayó en la arena, en la arena cayó una lágrima, una lágrima cayó en la arena, la que quisiera encontrar. lágrima cayó en la arena. En la arena cayó tu lágrima, una lágrima cayó en la arena. La que quisiera, quisiera encontrar, una lágrima cayó en la arena. En la arena cayó tu lágrima, una lágrima cayó en la arena. La que quisiera, quisiera encontrar. No estaba muerto, estaba de parranda. No estaba muerto, estaba de parranda. A mi amigo Blanco Correra le pagaron su salario. Estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, estaba tomando carta en un reverente, y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, chévere, chévere, chévere. ¿Por qué, por qué, por qué? Por decirme que yo te digo sí, sí, sí. Por decirme que yo te digo. Rumba pa' acá, pa' acá. Rumba pa' ti, ay, nada. Rumba pa' acá, pa' acá. Rumba pa' ti, ay, nada. Esa rumba buena la que tenemos. Rumba pa' ti, ay, nada. Esta pura rumba que bien que suena. Rumba pa' ti, ay, nada. Que cayó, que cayó, que cayó de un pozo. Rumba pa' ti, ay, nada. Pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, nada más. Rumba pa' ti, ay, nada. Ay, nada más, ay, nada más, ay, nada más. Pero aquí por rumba, una lágrima cayó en la arena. Y ahora vamos con Mentirosa. Quiero que todos hagamos palmas. Que yo era solo para ti. Mentías cuando me decías que sin mi amor no eras feliz. Mentías, de mí te reías y te burlabas de mi gran amor. Mentías y yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras. Sin mi amor no eras feliz. Mentías, de mí te reías y te burlabas de mi gran amor. Mentías y yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras. Mentirosa. Ráfaga aquí en Radio Asconcial 96.2 Noche Flamenca. Y ahora vamos con Habibi. Habibi, este es el remix. En mi sound, en los controles. La Grama Producciones, yo soy Stanley B. Baby, solo a ti, baby, solo a ti. Te doy mi corazón y lo que quieras pedir. Baby, solo a ti, baby, solo a ti. Te elijo pa' una vida poder compartir. No sé si aún tú que me has convertido. Yo te veo y siento calofrío. Tú me activas los cinco sentidos. Un placer haberte conocido. Habibi, Habibi, como dice Rosalía, yo por ti, tú por mí. Habibi, Habibi, solo quiero estar contigo, contigo quiero vivir. Por ti mi corazón late con más fuerza. Cuando a ti te ve, parece que se expresa. Si mi corazón te pudiese hablar, seguro te diría que te quiero a ti nada más. Periferia.

tijerita aquí en Radio Asconcia, el 96.2 Noche Flamenca. Y ahora vamos con Veneno Blanco. Si alguna vez alguien te invita a probar esa maldita droga, escápate de su garra si no quieres ser devorado por ese veneno blanco. Todo lo has perdido por andar en malos caminos. Creías que tenía amigos y te estaban guiando mal. Me le has abatido queriendo salir de este remolino, maldiciendo tu destino, soñando con poderte escapar. Un día mi mejor amigo me enseñó su bonito caballo, me dijo que lo montara, que era un caballito manso. Yo me fié de mi amigo y al caballo me subí. Yo me fié de mi amigo, qué mal iba que él es pa' mí. Perdóname, me dijo mi amigo, perdóname que te engañé. Necesito calor y amor de mi familia. Le pido a Dios que me dé sabiduría, fuerza y valor para recuperar esta alegría. Todo lo has perdido por andar en malos caminos. Creías que tenía amigos y que estaba guiando mal. Me le has abatido queriendo salir de este remolino, maldiciendo tu destino, soñando con poderte escapar. Y venimos de escuchar a Gitanita Mora Chiquetete. Y ahora vamos con una canción, pues, un poco triste. Porque se ha ido un amigo. No puedo, lo siento. Se va. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma. Cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va, y va dejando una huella que no se puede borrar. Y va dejando una huella que no se puede borrar. No te vayas todavía, no te un pañuelo de silencio a la hora de partir. A la hora de partir, un pañuelo de silencio a la hora de partir. Un pañuelo de silencio a la hora de partir. A la hora de partir, porque hay palabras que hieren y no se deben decir. Porque hay palabras que hieren y no se deben decir. Cuando sale a en el mar, cuando sale a en el mar, el barco se hace pequeño. Cuando sale a en el mar, el barco se hace pequeño. Cuando sale a en el mar, cuando sale a en el mar, y cuando se va perdiendo, qué grande la soledad. Y cuando se va perdiendo, qué grande la soledad. Ese vacío que deja el amigo que se va. El amigo que se va, ese vacío que deja el amigo que se va. Ese vacío que deja el amigo que se va. El amigo que se va es como un pozo sin fondo que no se vuelva a llenar. Es como un pozo sin fondo que no se vuelva a llenar. El adiós aquí en Radio Asconciel, y perdonadme, Benen, antes que lo lamentable, el fallecimiento de Celestino Sánchez, que falleció esta mañana. Lo siento de corazón, mi más sincero pésame a la familia, y vamos a continuar a disfrutar, y siempre estará en nuestros recuerdos. Mi más sincero pésame a toda la familia. Y ahora vamos con Garabim. del sur hasta Cataluña. Salsillito de coral, ando contando los días, la hora y minutos para lloverte. Es tanta la distancia que no se para, pero es más fuerte. El olor de tu cuerpo llevo grabado en mi mente. Ay, a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Baila con madera franca y también el tamboril. Arriba un paso doble y Cataluña canta así. Y es un ambiente con su dolor en pie. Y es un ambiente como una flor que quiere echar su aroma al cielo. Llevo grabado en mi mente. Feliz quiero cantarte. Qué hermosa tierra eres. Feliz quiero cantarle al aire que respira y en la que te vio nacer. Garabí, el Tijerita, y ahora vamos con Jairo Cueva, el Gorrión, aquí, 96.2, Noche Flamenca. Me encontré una gorriona y se enamoró de mí. Se enamoró de mí, yo de oro le hice una jaula y se quería salir. Como el que coge un tesoro y lo guarda, yo la guardé para mí. Por las cosas de la vida, me dio por pegarle un día, cogió la puerta y se fue. Qué daño yo no le haría, que nunca quiso volver. Con la mano levantar, que una mujer es mi madre y la tengo en un altar. Si llego a ver que le pega a mi padre, no lo podría perdonar. Abre la jaula, ya saben, si ella es mujer que vale, solita de volver, que una mujer no es de nadie, si ella no lo quiere ser. El tío que le pega a una mujer.

Juan Ramón Fuente aquí en Radio Arcángel, Ben Ali, y ya pues será la última canción de la tarde, y lo digo de nuevo, el sábado que viene a partir de las 2:30 estará en los locales de la asociación Tatiana Gómez, profesora y bailadora de Granada, para un stage de flamenco, de tango y sevillana. Así que con esta canción pues nos vamos. María del Monte, mi amor no tiene nombre, y el mío tampoco, no lo tiene todavía, y pues lo siento otra vez de corazón. Esta emisora va para nuestro amigo Celestino Sánchez, que desgraciadamente ha fallecido hoy. Así que otra vez de nuevo mi pésame a la familia y un abrazo para ti, amigo. Tiene nombre, pero tiene los ojos verdes. Pero tiene los ojos verdes. Mi amor no tiene nombre, pero tiene los ojos verdes. Mi amor no tiene nombre, pero tiene los ojos verdes. Pero tiene los ojos verdes, como las olas del mar, que entre la arena se pierden. Se pierde. Y aunque todo el mundo sepa, aunque todo el mundo sepa cómo se llama mi amor no tiene nombre, porque así lo quiero yo. No tiene nombre, pero su cara es morena. Pero su cara es morena. Mi amor no tiene nombre, pero su cara es morena. Mi amor no tiene nombre, pero su cara es morena. Pero su cara es morena y su sonrisa de naca alivia y quita mi pena. Y su sonrisa de nácar, alivia y quita mi pena. Y aunque todo el mundo sepa, aunque todo el mundo sepa cómo se llama mi amor no tiene nombre, porque así lo quiero yo. Tiene nombre, pero es suave como la brisa. Pero es suave como la brisa. Mi amor no tiene nombre, pero es suave como la brisa. Mi amor no tiene nombre, pero es suave como la brisa. Pero es suave como la brisa. Es un beso a media tarde. RDP Internacional. Longe da vista, perto do coração. Cinco horas.